En la psicología existe una rama que estudia una de las partes más importantes del desarrollo del ser humano, su formación y su crecimiento humano. En esta rama se estudia un progreso con el cual se construye el propio carácter y pensamiento. A esta rama la conocemos como la psicología de la personalidad.